El sexto día de la creación, Dios completó su obra creadora y formó a Adán con sus propias manos, dice la Biblia, y lo hizo a su propia imagen y semejanza. Así está en Génesis 1:27. ¿Saben cuál fue la primera tarea de Adán? Fue colocar nombre a todos los animales que Dios había creado. Pero realmente había otra razón para crear a Adán en primer lugar y luego pedirle que pusiera nombre a todos los animales. Porque después de colocar a Adán nombre a todos los animales, el libro de Génesis, el capítulo 2 y el versículo 20, dice que no se halló ayuda idónea para él. Génesis 2:20. Y el hombre realmente no fue creado para vivir en soledad. Debía tener una naturaleza sociable. Y entonces el Señor hizo a Eva. Sean todos bienvenidos al bosquejo de la lección de la escuela sabática. Estamos ya en la lección número 4. Y el título de esta cuarta lección es ¿cómo enfrentar la soledad? Y vamos a hablar de dos asuntos. Vamos a concentrarnos en dos asuntos. En primer lugar, nosotros vamos a hablar sobre las ventajas y desventajas de estar solos. Y en segundo lugar, nosotros vamos a hablar sobre aquel momento cuando la separación llega. Y vamos a comenzar entonces con este tema de ventajas y desventajas y vamos a concentrarnos específicamente en las desventajas en esta primera parte. El libro de Números, el capítulo 11 y el versículo 14, hay una declaración de Moisés muy dramática. Él dice, no puedo yo solo soportar a todo este pueblo. Es una carga demasiado pesada para mí. Y hay momentos cuando los líderes, las personas, no pueden tomar cuenta de las cosas solos. Y es necesario el apoyo de los demás. En algún momento Jesús también se sintió solo. Porque mientras sufría el silencio en el Getsemaní, ustedes se pueden acordar de esto, sus amigos estaban durmiendo. Y en ese momento, especialmente en ese momento, Jesús necesitaba de una forma clara el apoyo de sus amigos, sus discípulos. El libro de Eclesiastés, el capítulo 4, habla de que son mejores dos que uno, pero al final del versículo 12, Salomón declara y dice, el cordón de tres hilos no se rompe fácilmente. En una relación matrimonial, por ejemplo, esa tercera persona, o mejor, es la primera persona, debiera ser Dios. Y este mismo principio se aplica también para los solteros. Esa otra persona también ha de ser Dios. Y su promesa es siempre fiel. Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Hebreos 13:5. Al mismo tiempo, el apóstol Pablo se anticipa y dice, confórmense con lo que ahora tienen. El casado esté feliz y el soltero también. Por otro lado, existen algunas ventajas de estar solo. Vamos a enumerar y vamos a definir algunas de ellas. Por ejemplo, si bien todos necesitamos de otros en la vida, en algún momento necesitamos de estar solos para meditar, para tener un encuentro con Dios y también con nosotros mismos. El propio Jesús con frecuencia se retiraba a un lugar solitario para estar solo, para estar a solas con Dios también. Y tener estos momentos de soledad es una oportunidad para poder recargar las baterías espirituales, emocionales y volver a nuestra lucha de cada día. Por otro lado, hablando un poco de los solteros, estar solo, soltero, puede facilitar el dislocarse para un otro lugar, para un proyecto misionero, para emprender proyectos personales, sin tener que preocuparse por lo que hará o dirá el cónyuge, o por la educación de los hijos, etc. Este fue el caso del apóstol Pablo, que solo enfrentó todos los desafíos que él tenía en aquel tiempo. Por otro lado, vamos a hablar de aquel momento cuando la separación llega. Y en algún momento de la vida, del enamoramiento y el noviazgo, puede haber un final. Y muchas personas solteras pueden estar ansiosos o ansiosas por casarse y pueden enredarse apresuradamente en relaciones no tan saludables. Y algunas veces, algunos piensan que si se esfuerzan lo suficiente o ceden lo suficiente e inclusive cambian lo suficiente, la situación irá a mejorar. Pero nunca o pocas veces esto ocurre. Hay quienes hasta toleran el abuso antes de casarse y a pesar de estar claro que el abuso está destinado a empeorar después que se consuma el casamiento. En realidad, queridos amigos, si hay señales de alerta antes del día de la boda, deberían evaluar el estado de su relación e incluso terminar antes que sea demasiado tarde. Hay un texto en Jeremías, el capítulo 29 y el versículo 11, que dice: yo sé, y dijo Dios, yo sé los planes que tengo para ustedes. Son planes para su bien y no para su mal, para que tengan un futuro lleno de esperanza. Este es el plan de Dios. No es fácil pasar por una temporada de soledad, pero en algunas ocasiones es mejor permanecer solo que en una relación abusiva. Y algunas veces pareciera cierto el dicho que dice: es mejor soltero y solo que casado y solo. Bueno, este es un asunto que nosotros tenemos que evaluar. Ahora, hablando de la separación conyugal, ustedes deben recordar aquella frase famosa que se usa en los matrimonios: hasta que la muerte los separe. Y muchas veces las separaciones ocurren antes, por muerte o por alguien dejar aquella relación. Yo me pongo a pensar, por ejemplo, en Adán y Eva. No sé quién murió primero, si fue Adán o fue Eva, pero debe haber sido particularmente doloroso para el que se quedó solo, porque, como ustedes saben, vivieron juntos por más de 900 años. ¿Cuántos recuerdos? ¿Cuántas cosas lindas que pasaron juntos? La Nueva Traducción Viviente, ahora hablando de divorcio, traduce aquel texto de Malaquías 2:16. Allí dice Dios: yo odio el divorcio, dice el Señor Dios de Israel. Divórciate de tu esposa, o divorciarse de tu esposa es abrumarla de crueldad. Por eso, guarda tu corazón y no le seas infiel. Qué tremendo, ¿no? ¿Cómo se curan estas heridas? En primer lugar, Dios es especialista curando heridas. Amén. En segundo lugar, el tiempo se encarga de apagar el dolor. Y en tercer lugar, el apoyo de los amigos, el amor de la familia, son remedios eficaces para la cura de este dolor. En primer lugar, Dios, claro. Algunas aplicaciones. En primer lugar, las conexiones comienzan contigo. Recuerda, ¿qué puedes tú hacer para conectarte con otros en vez de que otros se quieran conectar contigo? Estamos hablando de las personas que nos rodean. A Dios le gusta la compañía de sus hijos porque Él los ama. Lo que nos va a hacer personas más felices es la preocupación por el bienestar de los demás, de aquellos que nos rodean, nuestros hijos, esposa, amigos, etc. Esto sucede cuando hay amor genuino, y el amor genuino viene de Dios, y Él es la fuente inagotable de este amor. ¿Qué te parece si cada día bebemos de ese amor para ser una bendición para los demás? Amén. Vamos a orar. Querido Padre, muchas gracias por tu palabra. Ayúdanos cada día a estar conectados contigo para que tengamos una conexión eficaz con los demás. Bendice a los que sufren por alguna separación, y que tu amor y tu gracia los ampare. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por estar con nosotros una vez más. Recuerden nuestro lema: maná, cada día, cada uno, cada mañana es alimento para la vida. Que Dios bendiga.